Los mejores tecladistas del rock están aquí, en La Esencia.

Esto sí es música. We'll be right back.

y anteriormente con Jimi Hendrix con Fire, para recordar la memoria entonces de Jimi Hendrix y para celebrar un año más de vida de John Coughlan, baterista de Status Quo. Es la esencia, porque la esencia no tiene competencia. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en la esencia. You don't care for me, I don't care about that. Got a new food, I like it like that. I'm the only one here to decide. Let me stand next to you. I've only one burning desire. I'm gonna stand next to you. Sin discusión, la esencia no tiene competencia. Underneath my pillow,